Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, estimados espectadores, estimados oyentes, sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de la serie La Escuela de la Vida para dominar la vida. Hoy continuamos con el texto de aprendizaje sobre la cuarta fuerza fundamental. Es el nivel de conciencia de la seriedad divina. También este texto lo hemos recibido de Gabriele, la profeta y enviada de Dios. Si lo desean, pueden tomar papel y lápiz para anotar lo que para ustedes pueda ser importante. El libro que acompaña a estos programas pueden adquirirlo en muchas librerías o en la tienda online editorialvidauniversal.com. En nuestro programa anterior hablamos de la seriedad divina y nos enteramos de los buenos resultados que se obtienen cuando se aplican en la vida diaria las fuerzas de conciencia, las fuerzas fundamentales. Die göttlichen Grundkräfte im Alltag anwendet. Menschen, las personas que ponen la seriedad divina en la balanza de su vida terrenal, de su forma de pensar y actuar, reconocen muy pronto hacia dónde se inclina el fiel de la balanza de su comportamiento. Para sopesarnos y medirnos a nosotros mismos, es decir, para sondearnos y descubrir quiénes somos hoy o dónde estamos con nuestros valores y normas personales, se precisa una cierta fuerza de carácter, la decisión de analizarse sin reservas. ¿Por qué mucha gente se deja seducir por palabras o himnos de alabanzas amenos, amistosos o incluso exaltados? Porque tales maniobras halagan al ego susceptible que reclama reconocimiento y aprobación. Solo aquel que es débil de carácter, que tiene poca energía, está supeditado a esas manifestaciones exageradas de sus semejantes. Estas declaraciones fingidas y a menudo muy certeras están siempre orientadas a quitar la energía a aquel que las acepta agradecido, pues las conversaciones que siguen son inevitables. Una pregunta podría ser: ¿por qué es tan importante el intercambio de energía para esas personas que hablan tanto? Porque ambos tienen un provecho de ello. Sin embargo, ambos pierden energía, el uno más, el otro menos. Con frecuencia se habla también largo y tendido sobre palabras que se estiman como ofensivas. ¿De qué sirven esas conversaciones tan detalladas? Todas las vueltas y más vueltas sirven a los participantes solo para quitarse mutuamente energía, siendo siempre uno el que más se beneficia con la energía que se libera del otro. Según las legitimidades cósmicas, ambos se atan mutuamente, porque el uno le roba la energía al otro. Con esta conducta de fondo, escondida, se atan ambos a la ley de siembra y cosecha. Alguna vez habrá que compensarlo. Hay muchos rasgos de carácter que muestran debilidad de energía. Por ejemplo, el uno engaña al otro con fragilidad corporal porque el trabajo que tiene que hacer le resulta muy agotador. Entonces, en el otro se despierta compasión y le recomienda a su compañero dejarse examinar, o bien se decide a echarle una mano en vista de su presunta debilidad, es decir, de aliviarle en su trabajo para que éste pueda reponerse con rapidez de su mencionada debilidad física. Zeit zu überwinden vermag. O, por ejemplo, también puede darse el caso que, esperando aún el examen médico, el dueño de la empresa le mantiene al empleado su salario normal y, por compasión, le da al empleado una tarea más ligera y de menor responsabilidad. ¿Qué sucede entonces si el informe del médico dice no se encuentran síntomas manifiestos de ningún mal? Está comprobado científicamente que todo se basa en energía y que ninguna energía se pierde. ¿Quién tiene que responder en este caso por la pérdida de energía del trabajador? Aquel que descargó, a quien decía sentirse débil. ¿Quién se responsabiliza por el robo de energía? Estos ejemplos, que son innumerables, son un signo típico de nuestra sociedad. Muchas personas han perdido el sentido de la responsabilidad por sí mismas. Cada vez más disminuye la intención de comportarse de manera honrada y correcta. Hay cada vez menos personas responsables, efectivas, fieles a la verdad, tanto en la economía como en la política y tampoco en la familia. En cuanto al trabajo, a menudo es así, que la tarea se hace de cualquier manera. En muchos empleados, los pensamientos giran ya el lunes en torno al fin de semana o a las próximas vacaciones, o bien a las desavenencias en la familia, en el trabajo, o quizás en problemas privados con controversias más fuertes. ¿Y cómo se sienten los que llevan la responsabilidad? Muchos de ellos tienen la preocupación constante por los empleados con espíritu de trabajadores ocasionales que mentalmente no están 100% en su trabajo. A muchos responsables y empresarios les falta experiencia para reconocer a estas personas. Quien no tenga esta visión se puede desesperar por la negligencia y la insensibilidad de más de algún obrero o empleado. ¿Qué se podría aconsejar? Para analizar estas deficiencias más de cerca, tenemos que empezar desde antes, porque estos signos marcan a la sociedad actual. A la mayor parte de la gente de hoy le falta la seriedad, el esmero y la corrección que serían necesarios para orientarse conscientemente por la ley universal, cósmica, eterna, que mantiene el rumbo de todas las fuerzas del infinito. Una mirada a la naturaleza nos podría ayudar a obtener más claridad. La naturaleza se organiza de acuerdo al curso de las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Quién ha programado las estaciones? ¿Quién ha dado estos conocimientos a los arbustos, a los árboles, a las flores? Todos los diferentes procesos, por ejemplo, de brotar, florecer y madurar hasta llegar a dar frutos a fines del verano y en otoño. Más de uno podría decir: está claro, la naturaleza lleva como germen en sí el reloj interno de las estaciones. Y en cuanto a los animales, ellos tienen simplemente un instinto. Y la pregunta deductiva podría ser: ¿y cómo es con el ser humano? ¿De acuerdo a qué legitimidades se manifiestan las predisposiciones e inclinaciones humanas? La respuesta sería: el ser humano está por encima de la llamada naturaleza inferior. Él tiene sentimientos, experimenta y piensa. Él tiene talentos. Él es el ser ético, moral, inteligente. Él organiza su medio ambiente soberanamente, por propio conocimiento y parecer. Esta aseveración suena muy optimista. ¿La podemos aceptar sin objeciones? Consideremos cómo se muestra verdaderamente la realidad, que siente y piensa el ser humano. ¿Cómo se comporta con el planeta Tierra? ¿Qué piensa sobre valores como decoro, buen comportamiento, ética, moral y estilo? ¿Es inteligente o solo un ególatra intelectual? ¿Posee el ser humano actual dignidad y seriedad? ¿Es escrupuloso con relación a sus semejantes y a las reservas de la Tierra? Son preguntas y más preguntas. Debido a que cada ser humano es libre en sus opiniones y juicios personales, puede responder por sí mismo las preguntas anteriores. Pero no deberíamos buscar de inmediato la culpa en los demás, sino analizarnos primero a nosotros mismos, o sea, cuestionarnos también a nosotros mismos. Los hombres que siguen a Jesús de Nazaret aprenden a pensar y a vivir en sentido cósmico. ¿Qué entendemos bajo la forma cósmica de pensar y vivir? El ser humano piensa incesantemente. Los contenidos de los innumerables pensamientos de cada uno determinan su conducta, lo que influye en lo que hace y en lo que no hace. Es decir, los contenidos de nuestros pensamientos determinan nuestra vida terrenal. Con todo lo que somos y con lo que define nuestra vida terrenal, estamos en comunicación con las fuerzas correspondientes, tanto con lo negativo, lo ilegítimo, como con lo positivo, las energías superiores. Ambas variantes atraen sus consecuencias respectivas. Las comunicaciones negativas e ilegítimas son de origen bajo y desembocan en la ley de causa y efecto. Las comunicaciones positivas están en contacto con energías superiores, más luminosas. Cada uno de nosotros tiene en su mano hacia dónde se mueve el fiel de su balanza, ya sea hacia cosmos superiores o hacia la materia y a una forma ilegítima de pensar y actuar. Todo está unido y en constante comunicación, pues lo igual siempre se atrae. El fiel de la balanza de nuestra conducta muestra entonces que nos comunicamos, ya sea con fuerzas superiores, con cosmos superiores o con fuerzas inferiores, con todo lo negativo que tiene que cargar la Tierra y que irradia el mundo. En cuanto a la comunicación, el mundo vegetal y animal están mucho más adelantados que el ser humano. El núcleo de vida del reino natural está en unidad con la vida universal, con el espíritu creador en los minerales, en cada árbol, en cada arbusto, en cada flor, en cada animal. Los reinos de la naturaleza están todos en el mismo ritmo, en unísono con todas las fuerzas y formas vitales en toda la Tierra. Por ejemplo, cada colectivo de los reinos de la naturaleza conoce todas las otras formas de vida del mismo estado de conciencia en toda la Tierra. Cada ser viviente se siente unido en toda la Tierra con los demás, y más allá aún, pues el estado de conciencia de árboles, arbustos, flores y animales están en comunicación cósmica universal. He podido reconocer que si a un colectivo de conciencia le va bien, entonces se alegra también otro individuo del colectivo, no importa dónde se encuentre. Si una especie sufre, sufre también otra, independientemente de la distancia que las separe. Por consiguiente, las señales son cósmicas e innumerables. Si una especie tiene miedo de la arbitrariedad, de las malas costumbres humanas, de su falta de sentimientos y frialdad, entonces sufre también otra especie, sin importar dónde se encuentre y en qué continente esté. Lo mismo vale para el mundo animal. Si los animales sufren, si tienen miedo, si son maltratados y asesinados intencionadamente, entonces la misma especie sufre con ellos, no importa en qué país, en qué lugar o en qué continente se encuentre. Entonces, cada especie animal, cada nivel de consciencia está en contacto con el mismo nivel de madurez de consciencia. ¿Y cómo es con los seres humanos? También nosotros somos seres cósmicos. Cada ser humano es el microcosmos en el macrocosmos. El cuerpo físico está en comunicación con seres humanos que tienen las mismas inclinaciones, o sea, las mismas aptitudes, así como también con las almas en las esferas de purificación, que han grabado lo mismo o cosas semejantes. Al mismo tiempo, existen lazos energéticos con los planetas de purificación, en los que están registradas las malas costumbres del hombre, sus ilegitimidades, sus afanes que van contra la vida universal. La vida no conoce interrupciones. La vida es unidad a través de la comunicación. No hay, por lo tanto, una separación entre la vida del hombre, de las almas y de los reinos de la naturaleza. Todo está comunicado cósmicamente entre sí. El hombre y su alma están en comunicación con los cosmos materiales y con los que son un poco más sutiles, los reinos naturales, con su Creador, con el Ser Eterno. El Ser Divino Puro, que está en el fondo del alma, está en comunicación con el reino de Dios, con el Ser Eterno, porque no está cargado. Sin embargo, en todos los cosmos irradia el Espíritu Omnipresente, Dios, el que se esmera en mostrar al alma y al hombre que las raíces originales de la vida eterna están en el reino de Dios. El reino de Dios es unidad y libertad. Está como esencia en lo más profundo del alma y espera la liberación de aquello que al hombre y al alma atrae una y otra vez a la encarnación, a la tierra. Al peso del alma y por último de nuestro cuerpo físico le llamamos pecado. Los pecados son las actitudes ilícitas que van contra la vida verdadera, eterna, contra el hogar eterno, el reino de Dios, que es la verdadera existencia del ser eterno. Todo ser espiritual en el fondo de cada alma es sutil, puro, noble, hermoso y bueno. Cada ser humano es portador de un alma. El hombre y el alma son peregrinos. La meta de la vida del hombre y del alma debería ser liberarse de las cargas, de todo lo que se han echado y se echan encima, del daño que el hombre ha hecho a sus células, a su cuerpo físico y también a su alma. Para reconocer el gran valor de nuestra verdadera vida, que es eterna, nos ayudan los 10 mandamientos y el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Para comprender las legitimidades del reino de Dios, los mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús, se precisa de la seriedad. Solo el escuchar o leer superficialmente estas ayudas para la verdadera vida no establece comunicación alguna con lo divino, ni consigue un acercamiento a los valores superiores. En los programas de la Escuela de la Vida para dominar la vida en nuestra existencia terrenal, escuchamos hablar de las 7 fuerzas básicas de Dios. Ellas son el orden, la voluntad, la sabiduría, la seriedad, la paciencia o bondad, el amor, y la misericordia o mansedumbre. Porque en el reino divino, en nuestro verdadero hogar eterno, todo se basa en la unidad, es decir, en la consonancia de las fuerzas. En cada una de las siete fuerzas básicas están también contenidas todas las otras fuerzas elementales o fuerzas legítimas como subregiones, como potenciales de irradiación. Por consiguiente, en la fuerza básica de la seriedad son activas todas las subregiones, tanto la fuerza legítima del orden como de la voluntad, de la sabiduría, de la seriedad, de la paciencia, del amor y de la misericordia. Cada fuerza básica tiene sus paralelos en la otra fuerza básica. Por ejemplo, sin la cuarta fuerza de la seriedad, no podrían ser compenetradas por completo todas las otras fuerzas legítimas. Esto es válido para todas las fuerzas básicas o legítimas para toda la existencia universal. En la escuela de la vida para dominar la vida se nos dio a conocer la primera, la segunda y la tercera fuerza básica, el orden, la voluntad y la sabiduría. Ahora nos dedicaremos principalmente a la cuarta fuerza básica, que es la seriedad. La seriedad, como todas las fuerzas fundamentales, básicas, está como esencia en el ser divino, en el fondo del alma del ser humano. Si las mentalidades, las capacidades espirituales de cada ser espiritual son diferentes, tienen no obstante de todos modos rasgos comunes que les son propios, como por ejemplo la discreción, el observar atentamente, la justicia, el sopesar, el ser correctos, la comprensión, el profundizar en las cosas, el tener las cosas ordenadas, la fuerza de la voluntad, la energía para actuar y el sentido de responsabilidad. Para dar los pasos como ser humano hacia estos valores del carácter, tenemos que ordenar primero nuestra vida, reconocer la voluntad cósmica y actuar de acuerdo con ella. Si hemos examinado también el intelecto, entonces desarrollaremos poco a poco la verdadera sabiduría que puede sopesar y medir, conducir y orientar, que es sincera y fiel. Si queremos dar este paso, precisamos, entre otras cosas, de la seriedad. Entonces, la meta más alta del peregrino tendrá que ser: no seas indiscreto, no seas parlanchín ni un sabelotodo impertinente. Sé discreto. Antes de hablar, sopesa y mide según las leyes de los mandamientos de Dios y del sermón de la montaña de Jesús de Nazaret lo que quieras decir, pues lo que digas tiene que ser importante, tiene que tener contenido, ser valioso. Y, por ejemplo, en conversaciones hay que concentrarse en lo esencial para alcanzar lo que sea productivo y reconocer los pasos siguientes. También el trabajo, el hombre serio, es reservado para trabajar productivamente. Quien esté enterado del principio de la comunicación y se guíe por él, realiza su trabajo no solo por cumplir, sino en la conciencia de que todo se basa en comunicación, lo que posibilita un desarrollo ulterior. La actitud reservada de la que acabamos de escuchar y que es propia del hombre serio, meticuloso, se puede bosquejar con las siguientes palabras: decoro, buen comportamiento, ética, moral y estilo. Sin decoro y buen comportamiento, el hombre es fanfarrón, el sabelotodo que se entromete en todo lo que escucha y ve. También en cuanto al trabajo, él es de la opinión que todo lo sabe y lo hace mejor que los demás. Pero si se le da la oportunidad de hacer lo que él presume que lo sabe mejor, entonces se retira con argumentos desatinados que en realidad son escapatorias. Con largas conversaciones trata de salir bien librado y se esmera en cargar a otro con lo que él no quiso hacer. Estas conversaciones interminables, que a menudo terminan incluso con reproches, son improductivas. No mueven nada positivo que pueda producir un desarrollo ulterior. Por el contrario, conducen al estancamiento por el disgusto que provoca la discusión inútil y también conduce a posibles descuidos, por ejemplo, en la atención a los clientes o a decisiones falsas, errores y alteraciones en general durante el trabajo. Debido a un comportamiento tal en conversaciones y en el puesto de trabajo, no solo se pierde mucho tiempo, sino que se derrumban todos los valores morales y éticos. Esa es una característica de nuestra época, la cual se permite considerarse, no obstante, como una época de progreso. Lo que en estos tiempos determina la conducta y el estilo de mucha gente se puede deducir, por ejemplo, observando cómo muchos actúan y cómo se comportan ante el reino animal y vegetal. Visto de cerca, se reconoce que el palabreo y la retórica sobre la brutalidad ante el hombre y el animal no es otra cosa que una fuga en la incapacidad, una demostración del propio desamparo. Tales charlatanerías terminan frecuentemente en cosas que no vienen al caso, porque lo que caracteriza al incentivo de la sociedad actual no se puede o no se quiere cambiar. ¿Y por qué no se quiere transformar nada? Porque siempre se trata finalmente de la ganancia que se obtiene. La falta de escrúpulos no es solo el estímulo para la inmoralidad, para la explotación del ser humano y de la naturaleza, sino que también es la causa del mal gusto en lo que se refiere a la cultura en la forma de comer y de vivir. También el vestuario moderno es un síntoma típico de la época moderna, que se caracteriza por la conducta descarriada y la falta de cultura. Habría que tener presente que la forma como te alimentas y comes muestra quién eres. Y así como te vistes y vives, muestra quién reina en ti. Sin decoro, sin buen comportamiento, ética, moral y estilo, no puede perdurar una sociedad. Los signos actuales permiten reconocer ya las características de Sodoma y Gomorra. Cada vez más personas se quejan de la corrupción moral de nuestros tiempos. Por eso, las recomendaciones de la Escuela de la Vida para dominar la vida alcanzan solo a aquellas personas que se esmeran por lograr valores decentes, éticos y morales. Sienten y saben que sin corrección, sin seriedad, sin autonomía, sin escrupulosidad y fidelidad ante el prójimo y el trabajo, pero también en conversaciones irreflexivas de carácter privado y general, se pierde todo lo que hace valioso al alma y al ser humano. Estimados espectadores, estimados oyentes, por hoy nos queremos despedir de ustedes. Si también ustedes se esfuerzan por alcanzar valores éticos y morales, se alegrarán seguramente con nosotros porque pudimos hoy presentarles este manuscrito de Gabriele, la profeta y enviada de Dios. a ustedes y a todos nosotros, que también somos alumnos de la Escuela de la Vida para dominar la vida, les deseamos la bendición de Dios y su fuerza para captar y cumplir lo aprendido. Hasta la próxima vez, reciban un saludo en Dios.